En los comerciales también lo deja rodando, porfa. Razón. Quería estar como muy estable, pero esta fiesta en la Rosita del 30, del día de la alborada, pues que la hicimos a nuestra manera, me dieron unas ganas como de volverme un borracho, bien borracho este diciembre, hermano. Yo dije, este diciembre empezó muy bien, la fiesta estuvo bacana, pasamos chévere, las peladas se las hollaron, además divinas, ¿no? Como es de bacano estar María, con estamos mujeres. En una compañía ¿sí o no? Hermosa, para lado y lado, porque andar con gente bonita para lado y lado y buena vibra, pues cero problemas, claro, una cosa maravillosa. Muy bacano, saludos a las chicas que estuvieron ese día allá. Y bueno, pues bacano, ¿qué musiquita le metemos a este podcast, Andrés? ¿Qué me sugerís? ¿Cómo sentís el mood para meter algo a este podcast de fondo? No, en los intermedios yo le tiraría a Cerati. Cerati. Le tiraría a Deja Vu, le metería magia. Ah, bueno, vamos con el Fuerza Natural. Pequeñas frases de esas que son inspiradoras. Magia. Qué bueno. Ah, no, tengo el álbum completo aquí en el teléfono, o sea que ahorita voy a editar de una. Y cae la tarde y en la pampa no hay, en la pampa no hay silencio. Tal vez lo más suicida sea decirte la verdad, preferí callar a esta hora de la vida. Caminaba pero gustoso y entraba escuchando a Charly García, y cuando empecé a oír esas letras se me cambió la vida totalmente. Yo dije, este man de qué está hablando, este man que está diciendo tan bello, pucha. Y esa rebeldía y ese rock, ay hermano, yo entraba. ¿Dónde te lo conseguiste? ¿Con la Supersónica? No me acuerdo, yo creo que la Supersónica sí me recomendó muchos, pero yo no me acuerdo de dónde sacaba esos cassettes. Y yo entraba con mi Walkman, yo mantenía mis audífonos y entraba hasta que ya me la sabía. Entonces por la noche entraba cantando por la carretera, iba cantando entonadito, sí, todas las canciones de Sui Generis. Ya luego fui ubicando los discos, los trabajos, y este de tal época, es que este me cantó primero con este, ya fui desglosando un poco su historia y su trabajo. Oíste, muy teso, que muy muy muy paradójica esa imagen, o muy exótica. Un man de Veracruz, que era Veracruz, una ciudad, una emisora urbana, y irse para Santa. ¿Cómo terminaste en Santa? En Santa terminé porque por una novia que conseguí en esa época, la hermana tenía un novio que vivía en Santa. Entonces un fin de semana, pero no, quedámonos para Santa Elena. Yo no sabía que era Santa Elena. Yo estaba muy sardino, yo estaba pues casi que recién salido del colegio, yo creo, del ejército. Pues no sé, no conocía a Santa. Dije, no, que vámonos para Santa. Ay, nos fuimos. Y, oh, qué nota, qué fiesta, qué maravilla. Y, venga, pero es que yo tengo que trabajar el lunes. No, pero es que estamos allí 20 minutos, todos bajamos todos los lunes a trabajar. Yo, ¿cómo? ¿Qué es esta maravilla? Desde ese primer día, o sea, yo salí, mejor dicho, de la casa para Santa Elena. Yo nunca viví en Medellín ni en otra parte. Sino mero que, hippie. Totalmente conectado con... Había muchos hippies. Sí. Tenemos varias... tenemos una llamada al aire en este momento. ¿De quién se trata, Jorge, por favor? Hola, buenas tardes. ¿Quién nos llama, por favor? Hola, buenas tardes. Ana María Otálvaro, de Teatro El Trueque. ¡Hey, Ana! ¿Qué más? ¿Bien o no? Hola, Willy. Muy bien, ¿y tú? ¡Qué bacano! Es que también estamos esperando una llamada de otro amigo que se hace llamar Hermano Latino. ¡Hey, Ana! ¡Tanto tiempo! ¡Qué chévere que nos llamaste! Por fin, pues yo fui el que programé esta llamada, como otras dos llamadas que tenemos pendientes, pero uno de los amigos y de los... como de los encuentros más hermosos de este 2022 ha sido Ana Otálvaro, codirectora del Teatro El Trueque. Otra alianza muy hermosa, muy divina, unas noches, unas borracheras en El Trueque este año más bacanas. Ana, ¿en qué vas y en qué estás? ¿Te volaste? ¿Estás en un taller o cómo es la vuelta? Sí, estoy en un taller por aquí de creación literaria de cuento, que pues se hizo como de manera rápida aquí con la Secretaría de Cultura. Entonces, bueno, aprovechando aquí con Julio César Londoño, gran escritor y columnista pues del Espectador, entonces bueno, súper, hay que aprovechar esos espacios. Ya deja de estudiar tanto, Ana, me vas a parar, o sea, te quemaste las pestañas con una maestría y ya otra vez seguir estudiando. Yo que hice un diplomadito chiquito ahí, estoy mamado, no vuelvo a tocar una aula de clase. Sí. No, no, sabes que a mí me gusta bastante como estudiar, y bueno, ahorita también con la indagación como literaria al respecto, a mí me ha gustado escribir, entonces bueno, ahí como aprendiendo cositas, novato uno en esto de la escritura. Oíste, Ana, me llevé la sorpresa de que ya Yocasta está como fuera de ahí, salió el pasado miércoles ya de cartelera, ¿o qué? No, no, está hoy y mañana, ya mañana sí termina ya la temporada. Ah. Ya cerramos incluso como la programación en el teatro, ya quedan pues algunas cositas en el café, conciertos, digamos más como enfocados en esa época decembrina, pero ya la temporada teatral termina mañana. Ok, listo, entonces el trueque sale prácticamente que a vacaciones, ¿no? Oye, sí. No, dale. No, no, en vacaciones no, yo creo que uno pocas veces, digamos, en el camino como del arte puede descansar, porque también se aprovecha estos espacios para la como el laboratorio, el nuevo proceso pues como creativo, digamos que uno termina de una y él no está pues metido o imbuido en el próximo, entonces bueno, hay que aprovechar un poco diciembre y enero también, que digamos es de más calma a nivel de presentaciones para usted entrar como a ese laboratorio pues de investigación. Ya, fantástico. Ana, antes de que nos digas ¿cuáles son los parchecitos del Teatro El Trueque para este diciembre? ¿Por qué no nos hablas un poco de tu balance a nivel de teatro, a nivel de eventos? ¿Cómo les fue este 2022 según tu criterio? Pues yo creo que es un balance muy chévere, muy positivo pues por varias cosas, porque bueno, nosotros digamos este es el año en que se puede abrir plenamente, digamos, las puertas en el pasaje Cervantes, nosotros estamos estrenando sede, entonces digamos que este es el año en que podemos como disfrutarnos esta sede, ¿cierto? Con los diferentes eventos, más como de, también de un centro cultural que no es solo teatro, sino que la gente puede ir a un taller de literatura, de danza, la música también muy importante, de tertulia, ¿cierto? Lanzamiento de libros, entonces... Pasó de todo. Eso, de todo, o sea, es un punto de encuentro donde se puede... Hasta un homenaje a Cerati y todo por allá vi. Ah, imagínate, sí, la música también, y bueno, el pasaje es propicio, vos te puedes sentar afuera, una cervecita con los amigos, creo pues que este pasaje Cervantes se convierte como en un centro cultural, pues que vos, de todo, y propuestas gastronómicas diversas, entonces después vos ir a comer, ir a ver una obra de teatro, después de pronto un concierto, después una cervecita, claro, lo que vos decís, las borracheras total, pues porque es un espacio que invita a la noche, ¿cierto? Muy como bacana. Como apropiarse de los espacios públicos también en la noche, ¿cierto? Que la gente se sienta tranquila, segura, y bueno, y parte pues también como para amigos y para encuentros, para nuevos encuentros, entonces es un balance muy positivo y a nivel teatral también con diferentes propuestas propias. Estreno ahorita pues de Yocasta, también estrenos de otros grupos que no tienen sede, que circulan también a nivel nacional, internacional, entonces se convierte como en un pequeño foco de variadas propuestas. Muy bacano ese parche, yo la pasé muy bien, conocí, tuve un millón de amigos nuevos, pero te estoy montando los cachos con otro centro cultural en Santa Elena, que imagínate, que se llama La Rosita, y ah, pero es sí. Muy... ¿Lo conoces? No, para que me invites por allá a hacer teatro. Es muy... claro, de una, aquí tenemos a Andrés Zapata, que es como el manager de La Rosita. Andrés, saluda a Ana, por favor. Hola Ana, ¿cómo estás? Qué bueno. Hola, saber Andrés. De todas tus actividades tan interesantes. Aquí estaba yo medio aviado, yo, wow, qué rico. Uy, sí, es que es lo que nos mueve, y rico tener afines como con esas características. Y muy claro, bienvenida. No, pues ahí, digamos, a la orden y también la posibilidad como hacer encuentros, contactos, intercambios. Lo eso. Que digo es, en serio, como uno poder también, yo sé que en Santa Elena la parte teatral se mueve, hay varios grupos, hay un grupo nuevo, Polichinela, que abrió sede en una vereda, está pues Elemental, me imagino que habrá otras propuestas también, esa circulación tan importante. Claro, sí, la Rosita también es como el trueque más o menos, que se convirtió como en el centro del mundo, pues que todo el mundo quiere estar ahí, Y pues yo desafortunadamente por razones de trabajo de invierno no pude volver al Trueque, pero me sueño en diciembre ahí. ¿Qué hay para este diciembre en el Trueque o ahí en el parchecito ese? Sí, por ejemplo, hoy tenemos función de Yocasta a las 8, la penúltima función. Después de las 9:30 hay un concierto de La Rueda Flotante. Ese es un grupo de personas en situación de discapacidad, entonces también pues muy interesante como conocer esas nuevas propuestas. Mañana tenemos la última función de Yocasta y el 17 nosotros hacemos un bazar pues como en juntanza ahí con los vecinos y emprendimientos. Tenemos el bazar, vamos a hacer natilla, buñuelos. Wow. Y el 9 hay el 8 y el 9 hay conciertos y creo pues que hasta el 24, pues no, incluso pues hasta el 30 hay diferentes como conciertos programados ahí en el Café Tornamesa. No, súper, súper agendado el del 17. Ese sí, esos bazares de ahí son muy bacanos, los del pasaje Cervantes. Sí, hay sí, cuentería. Por allá, sí. Muy, muy chévere. Y también Andrés, ¿no? Para que tengamos pues la oportunidad de conocernos. Gracias, querida. Sí, lo mismo en La Rosita, invitada, o nos estamos hablando detrás de micrófonos, digámoslo así, para que miremos de las actividades y puedan ir y hagamos intercambio y bajemos también artistas de los que estamos manejando en La Rosita. Sí, Luis Andrés, claro que sí. Y hagamos un, tomaremos nota de la invitación. Un trueque ahí bien bacano. Ana, vos no subís casi a Santa Elena, ¿sí? ¿Yo qué? Perdón. Subís a Santa Elena. Sabes que muy poquito. Hace poco estuvimos presentándonos en esa corporación que se llama Polichinela. Ahorita se me va el nombre como de La Vereda. Estuvimos allá con El Corazón del Actor, El Trabajo de Poe. Entonces, como por invitaciones, pero sí, no sé. Uno también se apega a veces mucho. Entonces, no sale como de esta zona del centro, ¿cierto? Claro. Pero muy rico. Si me invita, voy. Muy bacano. El del 17, entonces, esos bazares ahí son muy chéveres y entonces súper agendado. Y estaremos haciendo una reseña por allá, Ana, para que hablemos. Listo, sí, vas a estar por voy. Ahí. Muy bacano. Sí, claro. Y ya sabes, pues, que tienes emisora, se llama Radio Neblina. Muchas gracias, Willy, por la invitación. Radio Neblina, pues, siempre pues ser un espacio también alternativo, transgresor, bueno, y difusor como las diferentes propuestas que hay aquí en Medellín, tantas, tan importantes, también tan diversas, y bueno, y a vos, Willy, también como por la amistad y todo el apoyo. ¡Ey, un abrazote! ¡Feliz Navidad! Un abrazo, Willy. Chao. Lo mismo, Andrés. Chao. Chao. Gracias, chao. Por, chao. Gracias por llamar, chao. Bueno, gracias, chao. Ah, querida Ana, no, querida. Esa es otra Cristina Gallego de pero del centro, porque es más fácil coger un rayo de la cola que Ana. Y la, así hay que cogerla llamando, porque una vez vino aquí y fue lo mismo que con Cristina. No, estoy muy ocupada. Pues estas mujeres de hoy en día, Andrés. Pero la labor de estas mujeres de hoy en día, o sea, los roles, yo hace mucho asumí que los roles de en los que fuimos educados o bajo los cuales crecimos cambiaron totalmente. Ahora las mujeres tomaron un liderazgo imparable y van con todas las ganas y las mujeres tienen una forma muy diferente de ejecutar, de pensar, de hacer todas las cosas. Y los hombres, pues yo no sé si es que ya molimos mucho, nos aburrimos o qué, pero ya pasamos a un plano muy diferente. O sea, seguimos siendo activos y seguimos haciendo lo que hacía el género masculino, pero las mujeres tomaron una vocería y un... Es que son muy multitasking, ¿no? Ellas no le tienen que bajar a la radio del carro para poder echar reversa como los hombres. Los hombres para poder parquear un carro tienen que apagar la radio... Porque somos unitasking. Sí. No, yo también soy multitasking porque sí, a mí me gusta todo. Pero bueno, o sea, es algo que dio la generación, dio el desarrollo de este mundo, dio que las mujeres tomaran vocería porque, bueno, ya están mamadas de nuestro accionar como masculinos que no en todos los tiempos fue el más apropiado y me parece que es un relevo genial, porque igual, por ejemplo, yo en la vida dije un día como, hey, pues es que yo no me quiero matar como me dijeron que me tenía que matar en la vida como un hombre y que tenía que ser el proveedor y que no sé qué. Si la mujer lo quiere hacer, hágalo. Claro. Y yo asumo mi rol femenino haciendo otro tipo de cosas, viviendo otros tiempos que las mujeres vivían. Y yo decía, pero qué delicia, pues qué rico que amen la casa. qué rico hacer este oficio, qué rico cocinar, qué rico tener tiempo para criar un hijo, qué rico tener otros tiempos a los que se supone que me criaron para que ejecutara. Y yo, no quiero esos ritmos, yo quiero un ritmo suave, yo quiero un ritmo más humano será, o más femenino, más perceptivo, más sensible. De hecho, ese es tu rol un poco en La Rosita. Yo te veo muy haciendo roles como domésticos ahí. Totalmente. Te levantas a barrer y La gente no sabe, hermano, lo que por eso la gente ríe de la plancha, pero eso es real, hermano. O sea, usted pone buena música y se pone a barrer y a organizar la cocina. Parce, eso es un parche. Diego Verdaguero, ¿qué pones? ¿Qué musiquita pones? No, yo busco de todo. Depende mucho de los estados de ánimo. Pero cuando me enamoro de algún trabajo, soy, mejor dicho, obsesivo y lo oigo y lo oigo y lo oigo. Hay veces necesito algo suave, hay veces necesito algo flamenco, algo que me jale otra parte del cuerpo. Hay veces, ya muy pocas veces, rock denso, cosas así, pero no. El último trabajo, por ejemplo, que escuché desde que lavaba los platos hasta que cerraba el bar, fue Fuerza Natural de Cerati. Wow. Tarde lo descubrí, pero después de la muerte de él, ¿o qué? Sí, después de la muerte de él, o sea, descubrí una canción y como, ve, ¿esto qué traen? Entonces ya en La Rosita, hablando con músicos, empezamos a hablar de las historias, de las canciones de Cerati, de cómo salió este disco, de qué es, empecé a escucharlo todo. De claro. Principio a fin es un disco mágico de folk, pop, rock, unas cuerdas impresionantes y unas letras sobre todo que ahora busco mucho eso, o sea, para mí no hay tema que si no tiene una buena letra que me toque el alma, pues para mí no van coritos bla bla bla, no, o sea, y escuchando esos temas de Cerati yo decía, wow, esto me lanza al universo de una forma tan bella, ese man. Ese Fuerza Natural nos cayó como pedrada en ojo a los que vivíamos en Santa, porque nosotros estábamos ya como en el tema natural, el verde alrededor, cuando va lanzando este man ese álbum y uno dice, wow, estamos conectados con Cerati, pues, o sea, a mí sí, yo desde que salió de una, yo estaba ahí como muy pendiente. Y fue muy teso porque yo venía de Nueva York de verlo en el Central Park con un álbum muy urbano que es el Ahí Vamos. Uh-huh. Entonces, y también, y con Calle 13, y entonces eso era la ciudad, pues, el gris y no sé qué, el Cerati de la ciudad de la furia. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero entonces, hermano, llega a Fuerza Natural y entonces uno se sintió muy interpretado ahí, y me parece que es un álbum muy premonitorio. Además que es muy bonita la historia de ese álbum porque nace a partir de unos discos que le trae Benito Cerati a Gustavo de los Estados Unidos, un regalo, le trajo música country como muy, y entonces ese fue como el disparador para que él hiciera Fuerza Natural, musicalmente hablando, pues, y ya las letras sí son un homenaje a la naturaleza. Las letras son una cosa demasiado hermosa, además de la naturaleza, es como la filosofía de vida, o sea, hablar de que no tiene, de que no le importa sino recorrer el camino, sin importar a dónde va llegando a cada día, y esa es un poco la filosofía de vida que venía y vengo llevando. Cuando oigo esto y yo, este parcero, pues sí, no, nos conectamos ahí mismo, o sea. Y es un tema muy del triunvirato, Fito, Charlie, bueno, un poco Andrés Calamaro, el viaje. El uh-huh. viaje, y que no, y que lo importante es el viaje y el presente, y bueno, todo el cuento. Ya Andrés Zapata nos adelantó cómo fue el tema de lo que está escuchando ahora. Vamos a hacer un corte muy pequeño y ya volvemos con sus recomendados más musicales, cinematográficos y literarios, porque Andrés también le jala la literatura, no solamente leyendo, sino escribiendo. Hacer el recorrido. Ok, regresamos entonces a Gente que Ama su Trabajo, aquí con el gran Andrés Zapata de La Rosita, a mano derecha de Cristina Gallego, que es una mujer muy prominente en Santa Elena. Qué disparada se metió también Cristina, ¿no? Como que es amiga de todo el mundo, además es lugareña. Y lo último que yo me podría imaginar, y se está metiendo una bulla, tenemos una llamada de otro de los aliados, otro de los amigos de Santa Elena, que está llamando como a saludar. Yo creo que ya este es como el penúltimo programa, algo así, o el antepenúltimo de este año, donde Telemedellín nos abrió sus puertas, hicimos una alianza muy bonita con los Mike, eso lo queremos dejar muy claro. Esto hace parte de todos los productos arrojados por la marca Mike. Los Mike nos dieron muchas cosas. Y bueno, hermano latino, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Odo, bienvenido a Gente que Ama su Trabajo de Radio Neblina. Estamos aquí precisamente hablando de La Rosita con Andrés Zapata, y pues muy pertinente tu llamada en ese aspecto, porque vos tenés un evento ahí pendiente, hermano latino. El hermano latino es un artesano, yo no sé si todavía eres artesano, que vende a las afueras de Arbí, ¿no? Sí, hace 10 años. Ah, qué bien, hombre, qué bien, hermano latino. Muy parcero. Yo lo conocí como de los parches en el parque, que eran unos parches muy hippies los domingos. Yo no sé si todavía existen. ¿Todavía existen esos parchecitos en sí, el parque? Claro. No jodas. Sí, todavía existen los parches. Hay gente que se parcha pues por los lados del parque, pero hay otras personas que ya tienen pues sus proyectos y parchan con mesas y todo dentro del parque. Pero después de que se acaba la feria, ¿se quedan ahí como tocando guitarrita con Sabian, como en los viejos tiempos? Haciendo música. No jodas. Ah, sí. No, hay que volver los domingos por allá. Yo hace tiempos no voy un domingo por allá por una ruptura. Este hermano, bien llegado. Una ruptura amorosa me sacó del parque. Ay. Hermano latino, ¿qué nota de festival el que estás haciendo en estás preparando en La Rosita? Se llama Conciencia, ¿qué? Perdón, ¿me repetís? Conciencia Urbana Fest, se llama, junto a mi prima Cristina Gallego. Yo soy primo de Cristina. Ah, no jodas, mira, vea. Es que en Santa Elena todo el mundo es como familia, ¿no? Sí, hay mucha familia, sobre todo yo que soy de la familia Gallego Ateortúa, o sea que tengo varios familiares silleteros que son de la región y todo eso. ¿Vos sos Santiago Gallego? Sí, yo soy Santiago Gallego Ateortúa. Ah, mira, qué bien. Ah, fantástico, Santi, hace tiempo no nos vemos, pero espero darte un abrazo en el festival del que nos vas a hablar. ¿De qué se trata este evento tan hopper? Bueno, a ver, es un evento totalmente hopper, o sea, de música urbana, lo que es el reggae, el rap conciencia, ¿cierto? Sí. También van a haber bastantes eventos de graffiti, de danza, o sea, de lo que se llama breakdance. Wow. Van a haber varios artistas que danzan, van a haber también MCs, entre esos va a estar Guayula Leyenda, va a estar Sebas MC, va a estar el Botras, que es el palabrero, que vive en la Comuna 13, un gran rapero. Sí. También va a estar una gran familia que se llama La 237, va a estar MC Persigna, va a estar el Templo del Rap, que soy yo, junto a mi hermano El Polo, que creamos hace poco una agrupación que se llama el Templo del Rap, del cual habla pues de pura conciencia. Va a estar El Ermitaño Mental, de Jay Mr. Blight, va a estar B-Boy Drake, va a estar El Views, va a estar Indie, va a estar Acá El Mezquino y K90, que son varios artistas de Río Negro, de Medellín, de Santa Elena, del Oriente, de todas partes. Entonces, juntos vamos a hacer este evento, el cual tiene una pues, justa muy noble, que es la mitad del ingreso que recojamos de las entradas va a ser para comprarle regalos a los niños y a las niñas de Santa Elena. ¡Ay, qué bonito! Que no tengan suficientes recursos para poder comprar sus regalos y eso, entonces estamos pensando en los niños. Y ya el otro 50% es para los pasajes de los músicos, todo eso, ¿me entiende? Porque acá no buscamos enriquecernos, acá buscamos es totalmente trabajar por labores sociales y todo eso, ¿me entiendes? Eso te iba a preguntar. Oye, mira, yo vi toda esa lista de invitados que tenés para ese festival y yo dije, wow, en Santa Elena hay tantos hoppers ya. pero veo que también hay como un montón de invitados de otras comunas. ¿Cuánto porcentaje hay de Santa Elena y cuánto porcentaje de alianzas de otras partes? Pues mira, desde Santa Elena están los breakdance, que son aproximadamente 10 personas. Está Santo Malo, que también canta. Estoy yo, que también soy de la región. Y entre esos están aproximadamente entre 10 y 15, pues, hoppers, ¿me entiendes? Que ya vamos a asistir al evento. Y ya los demás son invitados, pues, especiales. Van a estar los Quimbaya, que son Ermitaño Mental, el Blues, el Indie, que son siempre raperos de Bello, de la parte de Bello. Va a estar Guayu, la leyenda, que es de Río Negro. Va a estar, como te dije, Vueltas el Palabrero, que es de la Comuna 13. Va a estar el Sasemsi, que es de Enciso. Y entre va a estar la 237, que son algunos de Aranjuez, de Manrique, cierto, de barrios populares. Entonces es una reunión de toda la familia de que rapeamos a modo conciencia, ¿cierto? A través de eso, de esa expresión cultural que nosotros queremos aportar a la región, ya que Santa Elena se está enriqueciendo mucho de la parte cultural, de la parte social, de toda esta parte. Entonces estamos haciendo esta reunión en Santa Elena con grandes raperos y MCs de Medellín, del Oriente, de Santa Elena, para poder reunir toda la familia. Y la idea es seguir haciendo mucho más proyectos que se van a seguir llamando igual. Oye, ¿y cómo es el asunto del graffiti? ¿Van a papelar las calles o cómo, a dónde van a hacer los graffitis? ¿En la fachada, pues mira, de la Rosita? Van a haber varios MCs que también cantan y que hacen graffitis. Muchos de ellos en vivo van grafiando camisas de otros parceros, de otros MCs. Y también, pues, si Cristina, mi prima, nos da espacio, vamos a hacer un graffiti dentro de la Rosita, bien bacano. Ah, mira, Andrés, bueno, te voy a presentar a Andrés, que seguramente tú no lo conoces. ¿Qué, hermano? ¿Bien o qué? ¿Cómo están? Bien, vos. Bueno, no, te cuento que ahí al lado de la Rosita has visto el muro que hay, los dos muros que hay. Pues la idea es intervenir esos muros también. O sea, claro, hay permiso ya de el habitante de esa parte. Y bueno, ya ayer hablando con Cris estábamos hablando de cómo intervenir esos lugares. Entonces, sería maravilloso, ya que la verdad los grafitis es algo muy maravilloso. Yo estoy en contra de algunos rayones que hacen por ahí algunas personas escrupulosas, ¿cierto? De protestas y cosas, pero yo estoy muy a favor del graffiti con sentido social, con una imagen que sea linda para la persona que ve visualmente y se enriquece de los grafitis, ¿cierto? Entonces sí sería. Radio Neblina tiene el placer de tener seguidores en Twitter como Eduardo Arias y Carl Troller. Síganos usted también en @planoeternoTV.